Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, familia de Mindalia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de este especial Mindalia te acompaña. Año 2023, después de más de 10 años juntos, volvemos a compartir las fiestas, estas fechas tan especiales. Y por supuesto, pues intentando hacer una recopilación de las personas más queridas de nuestro canal, las personas que llevan más tiempo acompañándonos, que son también de la familia de nuestros especialistas. Y en este caso, como no podía ser de otra forma, estamos junto a Alberto Lozano, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado La humanidad entra en la era de Acuario. ¿Qué significa? Pues Alberto nos lo va a estar explicando hoy aquí. Él es maestro y terapeuta transpersonal, creador del método Liberación Genética, experto en psicogenealogía, PNL, numerología y tarot. Así que, como siempre, una persona completísima y además, bueno, pues yo encantada de estar hoy aquí contigo, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dalai, pues también muy encantado. También estoy muy a gusto con vosotros desde hace tiempo que colaboramos y precisamente este evento, ¿no? que está tan amorosamente trabajado y generosamente planificado también como para dar acogida a las personas que compartimos, pues el conocimiento, la experiencia, la formación, tantas cosas interesantes que me parece fabuloso y nada, contento y agradecido también por mi parte al canal de Mindalia y a ti en especial, que te has acordado de mí para darme un lugar aquí. No podía ser de otra forma, Alberto, como veníamos hablando unos segundos antes de iniciar. Bueno, es que tú llevas con nosotros 10 años, prácticamente desde que Mindalia comenzó a dar sus primeros pasos. Hay algunas personas que nos habéis acompañado desde el principio, tú eres una de ellas. Entonces, bueno, pues Mindalia te acompaña, lógicamente tenía que ir también de tu mano. Alberto, vamos con este tema maravilloso que nos traes hoy, que es la humanidad entrando a la era de Acuario. ¿Qué significa, no? Es la pregunta principal que nos hacemos. Yo, si te soy completamente honesta, Alberto, la era de Acuario a mí me tiene un poco confundida porque llevamos mucho tiempo hablando de ella y ya no sé si hemos entrado, si no hemos entrado, cuándo entramos, qué pasa, qué sucede, y me encantaría que nos lo puedas explicar, así que haznos por favor una pequeñita introducción al tema. Sí, mira, yo creo que se ha convertido en un trending topic, ¿no? Últimamente llevamos como 15 años hablando de esto y yo precisamente me he ofrecido un poco a hilvanar, ¿no? De dónde nace toda la historia esta de la era de Acuario, que me salgo un poco de la tangente de lo que normalmente explico, que hablo de numerología normalmente, o de tarot, o del árbol genealógico. Digo, voy a trazar un poquito unas líneas sobre esto que está como muy popularizado. Se habla mucho de la era de Acuario, pero también hay mucha confusión, ¿no? Parece que todo se mete, hoy día parece que todo se mete dentro de la era de Acuario, ¿no? Si las cosas van bien, porque es la era de Acuario, pero si van mal, también, porque es la era de Acuario. Parece que es un saco que sirve para todo. Entonces, voy a hacer una pequeña exposición, el tiempo que tenemos disponible para ello, una exposición de lo que es la era de Acuario, de lo que supone a nivel astrológico y a nivel astronómico y espiritual, ¿vale? Para romper un poco los mitos que hay acerca de esto, ¿no? Que parece una moda también que viene dado por la New Age que estamos viviendo a nivel holístico y espiritual en Occidente, ¿vale? Siempre partimos de la base que estamos en Occidente desde donde nosotros lo estamos viviendo. Hay otras culturas que son ajenas a todo esto, ¿vale? Perfecto, pues nosotros, como bien dices, estamos en Occidente. Probablemente hoy nos vean también personas de Oriente o de otros lugares del mundo, porque esto es lo maravilloso que tiene trabajar desde Internet. Así que, bueno, vamos a intentar dar la información más precisa para todo el mundo. Alberto, era de Acuario. ¿Cuándo empezó o cuándo empieza? Porque como tú bien dices, pues es un tema muy popular y hay muchas versiones. Llevamos, como tú has comentado, un montón de años hablando de la era de Acuario. Entonces, ¿cuándo empieza? O si es que ya ha empezado, ¿qué implica realmente a nivel espiritual, emocional, astrológico? Todo lo que nos puedas compartir, estoy deseando escucharte. Vale, pues vamos allá. Vamos a empezar a plantear un poco la diferencia entre lo que es la era de Acuario y el movimiento de Acuario, que es otra cosa distinta. Últimamente se habla mucho de que estamos en Acuario en el 2023 y 2024, pero es un tránsito astrológico menor. Digamos que Plutón en el marzo de este año, en 2023, entró en Acuario, ¿vale? Pues sabes que los planetas van transitando también por los signos, es un movimiento normal, natural de todos los planetas. Entró en marzo en Plutón, en Acuario, ¿vale? Hizo un pequeño amago y luego volvió a salir, ¿no? Vemos estas revoluciones que han pasado este año, toda esta movida, sobre todo el disparo de la inteligencia artificial, el disparo del ChatGPT fue en marzo también, precisamente cuando Plutón entró en Acuario. Ha vuelto a salir, pero este año que viene entra completamente y estará como 20 años transitando en Acuario. Y ahí hay un movimiento muy interesante, que es un movimiento normal. No tiene nada que ver con la era de Acuario. Se va a juntar, sí, porque va a ser contemporáneo también. Se va a contextualizar con el tránsito de Acuario, pero no es lo mismo. Entonces, yo explico un poco qué es el paso de Acuario, el Plutón en Acuario, para este año y los 20 años que nos quedan, porque va a significar un avance en la humanidad muy interesante, relacionado con la tecnología, sobre todo con la tecnología sutil. Es decir, vamos a tener la oportunidad de conectar con capas elevadas de la inteligencia, ¿vale? Que no hemos visto hasta ahora. El año que viene empezarán a fluir una serie de inventos y de descubrimientos tecnológicos y científicos que nos pueden sorprender precisamente por ese tránsito de Plutón en Acuario, ¿vale? Eso se suma al tema de la era de Acuario que comentaré a continuación, ¿vale? Ese tránsito es lo que tenemos en adelante, el año 2024, y lo vamos a vivir 20 años. Es decir, vamos a vivir la época de la aplicación de la robótica dentro del ser humano, o el ser humano dentro de la robótica, porque Acuario es la mente, es la espiritualidad, pero también es la globalización, ¿vale? Entonces, vamos a ver cambios tecnológicos interesantes, incluso en economía. Vamos a ver la moneda virtual totalmente ya impuesta dentro de 1 o 2 años, ¿vale? La medicina también virtual, las clases, los cursos, la docencia, la vamos a ver con gafas virtuales. Vamos a empezar a ver cómo dejamos de ir, o las personas dejan de ir presencialmente a las escuelas para sustituirla por la virtualidad. Y todo esto viene dado por el acuarismo que se nos echa encima ahora y no tiene marcha atrás. No, por lo menos nosotros no veremos lo contrario. Entonces, la era de Acuario en sí, esta movida que se comenta, sobre todo yo recuerdo que cuando más se explicaba esto fue en el 2012, en 21 de diciembre del 2012, aquel famoso momento en el que todos esperábamos con un cambio o el fin del mundo, algunas culturas, otros, el inicio de algo diferente, un nuevo portal. Parece que fue un punto de inflexión, pero vino dado precisamente por este movimiento de la Tierra y de todo el sistema solar. Decimos que las eras es un movimiento que tiene la Tierra, en el que se comporta como un trompo, como una peonza. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol cada año, ¿vale? Pero nunca está recta, tiene una inclinación. Entonces, si lo asemejamos a la velocidad de un trompo, de una peonza, la peonza va dando vueltas, pero su cabeza se cabecea al revés, ¿vale? Si nos fijamos, la peonza cuando empieza a tambalearse cabecea al revés, en el sentido contrario. Entonces, la Tierra le pasa esto, que va cabeceando y va girándose hacia un lado. Entonces, sucede que el eje terrestre apunta hacia un lugar de las constelaciones del zodíaco, ¿vale? Entonces, cada 71 años hay un grado de inclinación. Si cada 71 años hay un grado de inclinación, cada zodiaco tiene 30 grados. Eso quiere decir que cada 2160 años el eje terrestre cambia de signo zodiacal por ese cabeceo, pero va hacia atrás. Hemos dicho que la peonza va al revés, pues la Tierra también va al revés. Entonces, va al contrario. Decimos que la última era fue la era de Piscis, que suele, según los estudiosos, según los eruditos, suele coincidir con el nacimiento de Cristo, más o menos, porque tampoco está muy claro cuándo nació Jesucristo, ¿no? Si ha hablado el compañero Benítez, él habla mucho del nacimiento de Cristo, que está como muy dudoso el tema, pero más o menos está sobre la época del nacimiento del cristianismo. Son 2160 años lo que dura una era, empezó un poquito antes del inicio de la época cristiana. Y ahora es que estamos en el 2023, estamos en transición. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Como las evidencias científicas no existen en estos casos, es todo holístico, no hay manera de demostrar esto de forma fehaciente, no se ponen de acuerdo. Entonces, lo que tampoco tiene mucha importancia, porque si decimos que son 2160 años, solo la transición ya se nos lleva a nuestra vida. O sea, nuestra esperanza de vida se va en el cambio. O sea, hay personas que dicen que se inició el cambio de Piscis a Acuario en la Revolución Industrial, 1750, con los grandes inventos, la máquina de vapor, el descubrimiento del petróleo. Tiene mucho sentido con la intervención luego del 1800 de Tesla, de Edison, el invento de la bombilla a principios del siglo XX. Es posible que ya se iniciase esa transición y todavía no la hayamos completado. Otros hablan de 1936, principio de las grandes guerras mundiales, y otras personas hablan ya de algo tardío, de los años 80 e incluso del año 2010, el 2012 que hablábamos. Lo que sí que es cierto que en el 2020 hay una señal importante que fue a finales del 2020 que indica que ya estamos con más pie metido en Acuario que en Piscis, ¿vale? Después de la pandemia y todo aquello en el que la gente ha encontrado, hemos conectado con nuestra espiritualidad, con el autoconocimiento, con la necesidad de la autorrealización, ahí se está demostrando que ya tenemos más planeta en el Acuario que en Piscis, porque la era de Piscis es una era en la que primaba pues, lo simbólico de este propio horóscopo, que es digamos, el agua. El Piscis es el símbolo agua. Las grandes conquistas de estos 2000 últimos años han sido a través de los océanos, de los mares, ¿vale? Así como antes de Piscis fue Aries, que eran los enfrentamientos terrestres, las grandes guerras púnicas, el Imperio Romano, luego vino Piscis, cuyo simbolismo más importante es la religión, ¿vale? Tenemos la cruz y los peces. El pez está en la religión católica, en toda la simbología católica, y equivale a la unión de las personas a través del dogmatismo, de las creencias. Y de ahí viene pues esa gran preponderancia que ha tenido la religión estos 2000 últimos años, que vemos que se está como desvaneciendo, está acabando, ¿no? Me dirán muchas personas, pero el islamismo está en auge ahora. Bueno, tengamos en cuenta que la religión musulmana se inició 700 años después o 600 años después de la cristiana. Entonces es normal que ahora siga todavía coleando, ¿vale? Lleva el ritmo un poquito más lento que la nuestra, pero a la religión católica le quedan dos telediarios, ya. O sea, a la fe tal como la conocemos a través de la religiosidad se está pasando a la espiritualidad, que es típico del acuarismo, ¿vale? En la época de Acuario, en la era de Acuario, pues si hablamos que es un tránsito de 200 euros, estamos justamente en el tránsito, ¿vale? Ahí queda claro que sea antes o después, estamos ya en la transición. Y lo vemos pues con el resurgir de las espiritualidades que vienen dado por normalmente la espoleta de salida es el auge del espiritismo a finales del siglo XIX, de Madame Blavatsky, de Rudolf Steiner y toda la doctrina teosófica, y etcétera, etcétera. Los grandes gurús del siglo XX, como Krishnamurti, como Aurobindo, como grandes pensadores y filósofos que dan el primer paso a esta era en la que el mentalismo, la espiritualidad y la conexión con el pensamiento va a ser más importante que nunca. De ahí que la información empieza a ser el poder auténtico. Si antes fue el dinero, porque en la época de Piscis es lo material, lo denso. Tengamos en cuenta que Piscis tiene que ver mucho con la suciedad, con la podredumbre. Y fíjate tú, Dalai, que hasta finales del siglo XVIII la gente no tenía conciencia de que la higiene forma parte de la salud. La gente ni se duchaba, ni se bañaba, ni siquiera, no sé, ni conocían el jabón, ni, bueno, parecía que era un delito. Las mujeres se maquillaban encima de la propia grasa corporal, pero no era un tema de ser menos, sino es un tema simplemente de conciencia. Una vez que se abre la conciencia, cambia todo y se genera un paradigma nuevo que es el que estamos viviendo. Ahora es mucho más higiénico todo y es precisamente por estos descubrimientos. ¿Vale? Entonces, esa época de Piscis, tan arraigada a lo material, al dinero, a lo físico, ya se está dejando atrás y lo vemos en la gran hecatombe del 2008 con la crisis económica, en la que nos damos cuenta de que el dinero, el ladrillo, lo material no tiene ningún sentido y hay que confiar un poquito más en el esfuerzo humano, en la confianza, en la solidaridad, en la humanidad, ¿vale? Y esto es otra señal, fíjate que se junta todo en estos últimos 10 años, se juntan todas las señales de que vamos hacia un mundo solidario en el que la globalización va a ser la bandera. Es decir, el Acuario aboga por dejar atrás las luchas entre individuos para unirnos como seres humanos elevados, ¿vale? Y de co-creadores que somos hacia un mundo más globalizado, ¿vale? Eso no quiere decir que sea una era mucho más fantástica que la de Piscis. Todas tienen sus claros y sus sombras. Hay defectos y virtudes en todas las eras y en todos los ciclos, ¿vale? Porque la globalización también va a traer problemas graves. O sea, el hecho de que todos los países que se vayan perdiendo las fronteras, que es una tendencia normal también de la era de Acuario, que se vayan diluyendo las separaciones, también va a hacer que el ser humano, en cierto modo, en una radicalización de esta globalización, nos deshumanicemos también, ¿vale? Es decir, lo hagamos todo como lo estamos haciendo últimamente, todo desde casa, teletrabajo, sin conectar entre nosotros físicamente, también vamos a perder esa capacidad, ¿vale? De intercambiar energías y crear, pues, los lazos, las uniones que hemos visto en la época de Piscis, ¿vale? La familia, pues mucho me temo que vamos a tener que cambiar el concepto de familia. ¿Será más grande? Sí. ¿Será menos unida? También, ¿vale? Es un poco triste, pero es una tendencia a la que vamos todos los seres humanos con esta nueva era, ¿vale? Nuestra familia será la familia de almas, todos conectados con el universo, ¿vale? Todos somos uno, pero también con esa desventaja de sentirnos muchas veces en soledad por no tener la cercanía de los demás, ¿vale? Esa tendencia también nos da esta era de Acuario. Lo que es el transhumanismo, la inclusión de la tecnología en el ser humano, personas que se implantan maquinarias, también. Digamos que esto puede ser un punto para nosotros negativo, ¿no? ¿Vale? Como el tema de la tecnología que al final se adueñe un poco del mundo laboral, del mundo de la alimentación, de la nutrición. Sí, va a formar parte todo de algo que va a estar por encima de lo individual, de lo cotidiano, va a formar parte de algo mucho más colectivo y mucho más liviano. Estas que quizás serán las tendencias a las que tendremos que acostumbrarnos, porque la energía nosotros no la podemos tampoco contrarrestar, no podemos resistirnos a ello. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo esto a nuestro favor, ¿vale? Es decir, poder sacar lo máximo posible, pues, para extender la espiritualidad a nivel mundial, la masa crítica para acabar de romper las estructuras más sólidas de las antiguas élites que están ahí todavía resistiéndose, pero que por transición van a acabar también sumándose al caballo este de la trascendencia del ser humano. y el uso, por ejemplo, de las capacidades extrasensoriales. Vamos a ver en los próximos años cómo muchísimas personas van a ver potenciadas sus habilidades de percepción, la intuición, la telequinesis, la telepatía. Todo esto ya lo vamos a ver en el 2024, ¿sí? Porque vamos a entrar en unas capas muy elevadas de conciencia donde las personas van a recibir energía del universo, más plasma para poder activar nuestra glándula pineal. Esto va a ser un gran avance, de acuerdo, que nos va a ayudar mucho a la intercomunicación, ¿ok? Que por el otro lado, pues digo que vamos a perder el contacto físico, ¿vale? Ahí tenemos esa contrapartida que siempre está ahí, ¿no? Veremos cómo poco a poco vamos a tener más capacidades, ¿sí? Atención. No, perdón, es que quería hacerte una pregunta, Alberto, porque precisamente tengo aquí anotado, ¿no? Desde el inicio y ya tú pues te has adelantado como siempre, pero tenía precisamente anotado eso, ¿no? ¿Cómo va a afectar toda esta virtualización que ya nos vamos acercando, ¿no? Pero supongo, y como bien ya nos adelantas, va a ser algo mucho más grande que incluso lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo va a afectar a las personas que realmente no estén dispuestas a dar ese paso? Porque ya tuvimos una primera confrontación, digamos, una primera impresión de lo que era desplazarnos todos a lo virtual, perder de alguna forma ese contacto físico, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En el 2020, y ha habido toda una ola posterior a eso de personas que estaban deseando pues retomar lo presencial, dar más abrazos, tener pues más contacto físico, y hay realmente personas que van a demandarlo y que van a necesitarlo porque somos seres sociales. Entonces, esa transición puede ser dificultosa para algunas personas. Como tú dices, probablemente pues no vamos a vivir los coletazos, pero no lo que es ya esa nueva era, porque la esperanza de vida, como bien sabemos, no da, pero esa transición podría ser difícil para las personas. Sí, va a ser difícil. Yo no quiero ser agorero, pero todas las épocas tienen sus dificultades. Y fíjate tú que llevamos como 4 años en el que la salud mental está siendo también trendy, ¿vale? Está siendo el tema más candente en la sociedad, ¿no? Personas con trastornos de estrés, de ansiedades, de esquizofrenias. El suicidio se ha disparado a niveles muy preocupantes en todo el mundo, sobre todo en adolescentes. Eso es otra señal de que estamos entrando en Acuario, que es un signo muy mental que le da muchas vueltas a la olla. Se come mucho la cabeza, ¿vale? Vale que sí, que es un soñador, ¿no? Que está más en el cielo que en la tierra, pero en cierto modo es hiperreflexivo, hipermental, o utiliza demasiado la cognición o demasiado la mente, ¿vale? Y ahí nos vamos todos hacia esa energía. Sí que es verdad que hubo una necesidad de retomar lo físico después de la pandemia, pero no ha sido una tendencia permanente, ha sido como un recuperar una cosa que nos estaba haciendo daño a todos, pero yo que trabajo en el mundo de la formación, estoy en una escuela donde damos formación continua a todo tipo de personas mayores y a jóvenes. La teleformación ha venido para ya no irse, para quedarse, ¿vale? La tendencia es combinar clases presenciales con virtuales, ¿vale? Ya no volveremos nunca a la presencialidad absoluta, nunca, ¿vale? Porque hemos cogido, pues, todas las ventajas que tiene el trabajar desde casa, el hacerlo con el ordenador. Mucha gente ha aprendido a la fuerza también a manejar el ordenador, que antes no sabía, Zoom, StreamYard, todas las plataformas que hay. Y una vez que ya sabes hacerlo y ves que en tu casa puedes estar congeniando la vida laboral con la vida doméstica, ya no hay tampoco retroceso en esto. Entonces, el problema que vamos a tener es que se dispararán los problemas psicológicos, ¿no? O sea que ahí los terapeutas tenemos mucho trabajo en el futuro. Ya se viene viendo, ¿vale? Que la salud mental y los problemas de no aceptar la realidad tan cambiante y tan líquida que está habiendo ahora, porque se habla de la sociedad líquida, que es que todo tan cambiante, y tan mutable que eso para las personas que hemos vivido en unas generaciones en la que todo era muy consolidado, o sea, nuestros papás nos decían, tienes que encontrar un trabajo que sea para toda la vida y que te jubiles, que te dé estabilidad, para que tengas una casa, hijos, no sé qué. La mayoría de nosotros, Dalai, yo mismo, en primera persona, lo he perdido todo, o sea, literalmente, en una época de mi vida en crisis, todo lo que yo creía haber construido con ese tesón se ha desvanecido. Si yo me agarro a eso, pues entro en una ansiedad o en una depresión permanente y crónica. Si yo acepto que todo es cambiante, puedo fluir con el universo, que es la tendencia del futuro. Dime. Alberto, fíjate que me hace gracia, ¿no? Porque además es que sé que es verídico lo que me estás diciendo. Tu generación tiene la sensación de que todo lo que tanto ha luchado por construir en algún momento se cayó como un castillo de naipes. Mi generación tiene la sensación de que nunca llega a construir nada porque nunca llegamos, ¿no? A eso, a lo que se suponía que estaba estipulado, pues casarte, tener hijos, de una casa maravillosa, un trabajo súper estable. Y efectivamente es que avanzamos a una velocidad vertiginosa en la que es muy difícil llegar a adaptarte por completo a ninguna situación, porque cuando crees que te estás adaptando, de repente todo vuelve a cambiar. Entonces, bueno, pues claro, coincido completamente contigo. Me gusta que digas que los terapeutas van a tener trabajo, no porque vaya a haber personas que lo pasen mal, ni muchísimo menos, sino porque hay muchas personas, ¿no? Que dicen, bueno, y Claro, ahora con eso. la inteligencia artificial todos estamos perdidos, no va a haber trabajo para nadie, y supongo que los trabajos se irán reinventando, ¿no? Hace 100 años había trabajos que hoy están en completo desuso y han quedado en el olvido, y dentro de 100 años pues habrá trabajos nuevos y personas especializadas en cosas diferentes que quizá hoy ni se nos pasan, ¿no? Por la cabeza. Claro, se dice que el 80% de los trabajos del futuro están por inventar todavía. El problema que tenemos aquí es que ha sido una transición muy disruptiva en los últimos 10 años, porque se ha dado la conjunción astrológica de que Plutón ha transitado por muchos signos, ¿vale? Y ha sacado mucha porquería y ha roto muchas estructuras en poco tiempo, ¿no? Dentro de un tiempo, o en un año o dos, creo que a partir del 2026, eso se tranquiliza, ¿vale? Esas revoluciones que están habiendo estos últimos 3 años se tranquilizan porque ya el tránsito es más leve, ¿vale? Es más tranquilo. Pero sé que es verdad que, por ejemplo, en vuestra generación se dice que es la primera generación que vive en peores condiciones que sus propios padres, ¿no? Que nosotros, digamos, trabajamos. Bueno, mis padres tuvieron muchas dificultades, pasaron hambre. Nosotros intentamos construir un estado de bienestar para que nuestros hijos estuviesen mejor, pero desgraciadamente se ha dado pues este movimiento universal, ¿no? En el que hay que empezar de nuevo, nada vale de lo que ya hay hecho y hay que construir desde la nada, porque ni siquiera nosotros, los mayores, tenemos las herramientas para ayudaros en eso. No, no sabemos, o sea, si nosotros no ceñimos a lo que vivimos, nos estamos equivocando con vosotros. Y eso lo veo con mis hijos, que tienen 21 y 24 años, y yo entiendo que yo les tengo que dar una motivación como supraconsciente, ¿cómo te diría? Yo no les puedo motivar con un trabajo, con 1.000 y pico euros al mes o con estar en una empresa. Esa motivación ya no os vale, porque vuestra inquietud va mucho, mucho más allá. O sea, vemos estas últimas décadas también el nacimiento de niños cristal, niños índigos, con una frecuencia mental mucho más elevada que la nuestra, a la que sintonizáis de diferente manera que nosotros. No os podemos dar lo mismo que a nosotros nos dieron nuestros padres, porque no sirve, porque ya hemos entrado en otra era. Entonces, lo que hacemos, yo como terapeuta digo, lo que puedo hacer es acompañar, facilitar, para que no sea traumático, con mi experiencia, mi formación, no sea traumático el paso a la incertidumbre, porque Acuario es caos. La palabra yo diría que es caos, es incertidumbre. O sea, ¿dónde voy a trabajar mañana? No lo sé, pero me da igual. Tengo dinero en la cuenta corriente, no lo sé, pero me da igual. Tenemos que aprender a vivir con eso. Es que es lo que nos viene. Eso no quiere decir que sea malo, al contrario, ¿vale? Igual es el estado natural del ser humano. Igual lo malo era lo que traíamos atrás, de la estabilidad y de esa inseguridad que era totalmente fantasiosa, era ilusoria. Ya se ha visto que no era real, ¿sí? Alberto, yo te tengo que preguntar porque tú me estás viendo poner caras al otro lado que la gente no las está viendo, ¿no? Pero yo me echo las Claro. manos a la cabeza porque te tengo que preguntar, llegados a este punto. Era de Acuario. Yo es que, por ejemplo, soy Acuario, como signo, pues soy Acuario. Entonces, ¿esta era se relaciona con algún signo en concreto o con los de su mismo grupo o es indiferente porque vamos a vivirla todos más o menos de la misma forma? Creo que esto también es interesante que lo podamos aclarar. Sí, el paso del o la, el la era esta que se llama, mira, se llama los astrólogos le llaman precesión de los equinoccios. Ese cabeceo que tiene la Tierra está enfocando a Acuario y le va a influir y está influyendo y va a influir a toda la humanidad, todas las civilizaciones, todo el mundo, toda la civilización que se está construyendo ahora se va a hacer en base a las características de Acuario. Que los acuarios quizá os vais a mover mejor en vuestra salsa. Sí, porque si tú ya tienes esa característica de ser soñadora, de fluir, de surfear la vida con esa habilidad, que no la tiene, por ejemplo, un Virgo, pues ole tú, ¿no? O sea, lo vas a tener como más fácil para no sufrir tanto, para no aferrarte a las estructuras materiales, porque tienes ventaja en eso, ¿de acuerdo? En ese sentido vas a tener ventaja, ¿ok? Ahora, también te digo, tampoco hay que abusar porque es necesario ahora, por ejemplo, empezar a meditar, a hacer yoga, a hacer todo lo que nos ofrece el mundo espiritual ahora, es importantísimo porque eso nos va a ayudar a conectar con los planos sutiles sin exagerar, sin abusar, porque si no vamos a perder el contacto también con la tierra y estamos en un envase orgánico que tenemos que respetar, disfrutar y transitarlo también con dolor, ¿no? O sea, no podemos tampoco evitar eso, porque date cuenta una cosa muy interesante con la era de Acuario, que la primera entrada directa de Acuario fue en los años 60, con la revolución de la contracultura en Estados Unidos y en París del 68, en el que la juventud se fue hacia la revolución, la revuelta social en contra de los poderes establecidos. Empezó el mundo hippie, ¿vale? Pero fue solamente también un pequeño amago, fue un bocado de lo que iba a pasar. Ya salieron canciones como en el musical Hair que hablaba de Aquarius, la famosa canción. Ya hablaban de eso, pero también se abusó un poquito de eso y el mundo de las drogas ya sabemos hacia dónde llevó. Al final, Piscis castigó ese coqueteo de la juventud con la alucinación, ¿vale? Eso fue el pequeño preludio de lo que puede pasar si nos vamos demasiado hacia otros planos sin control, ¿eh? A mí me encanta, Alberto, este espacio que nos estás ofreciendo porque estás bueno, interconectando muchísimos momentos históricos, datos culturales muy importantes que quizá no habíamos reflexionado antes acerca de la relación que tiene con la era de Acuario y es genial que nos lo puedas estar diciendo. La vida es constante cambio, eso me lo ha dicho mi señor padre desde que yo tengo uso de razón y la verdad que yo soy una persona y supongo que muchas de las personas que nos estén viendo ahora mismo pueden sentirse identificadas seguramente. Yo soy una persona que se resiste muchísimo al cambio y ese constante tira y afloja, ¿no? Y esa inestabilidad en todos los sentidos a mí me ha provocado a veces incluso serios problemas de ansiedad o te diría depresión también. Entonces, tu papel como terapeuta, decías, es acompañar a las personas también en este tránsito. ¿Cómo lo vas a hacer, Alberto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para personas que quizá puedan estar sintiéndose un poco sobrepasadas por esta era de Acuario? Mi primer consejo sería desprovernos de las creencias limitantes, de lo más antiguo que hay en nosotros, que como profesional del transgeneracional yo diría que vienen de los antepasados, ¿vale? Que son las lealtades, esas lealtades familiares tan enraizadas, ¿vale? Que tenemos que ir limpiándolas. Ahora tenemos como un año. Este año que viene, por ejemplo, no lo he comentado, el 2024 es un año muy kármico y es en el que tenemos que desprendernos de los karmas. Los karmas, yo hablo de karmas, hablo de lealtades familiares, de mandatos, de traumas, de fobias, de cosas que vienen heredadas, ¿vale? Que tenemos que desprendernos de ellas para poder movernos con mucha más ligereza, que es lo que viene a partir del 2025. El año que viene es un año kármico, es un año 8 en el que se tiende al equilibrio, pero es la carta de la justicia en el tarot y viene a cortar muchas cabezas, es decir, personas que han creado el bien, que han trabajado desde la luz, van a recibir la recompensa también de ese esfuerzo. Pero las personas que han hecho maldad, personas que han hecho daño, que han creado sufrimiento o que han sembrado horror o corrupción, van a recibir también su penitencia. O sea, va a ser un año en el que se va a cortar, se va a pagar el resultado de lo hecho. Entonces, ahora es el momento de soltar karma y de limpiar creencias y revisar un poquito lo que tenemos nosotros que nos impide, por ejemplo, aceptar la realidad tal como es, ¿vale? La realidad es neutra, el mundo es neutro. Nuestra interpretación de lo que sucede es lo que nos hace daño, lo que nos hace sufrir. Como tú decías, resistencia al cambio es porque yo creo que el mundo tiene que ser así y como no lo es, ¿vale? Me frustro, me decepciono y entro en ansiedad, ¿vale? O me pongo nerviosa porque se genera caos. Entonces, prepararnos para el caos es eliminar las limitaciones que están en nuestra psique, y para eso el trabajo terapéutico que hacemos muchos de los que salimos en el canal de Pandora y de Mindalia es esencial, ¿vale? Disolver creencias, disolver limitaciones y ayudar a abrir el mapa, ¿vale? De manera que tengamos presente de que todas las posibilidades están abiertas y que el mundo es cambiante continuamente y que la única cosa permanente es la impermanencia del universo. Eso es lo más importante. Pues yo, Alberto, ya estoy viendo que tendré que ponerme en contacto contigo muy pronto para que hagamos terapia, porque a mí me cuesta. Yo sé que habrá personas que ahora mismo estén diciendo en comentarios, a mí también me cuesta, yo los cambios los llevo regulinchi, como decimos por aquí. Pero bueno, me alegro de que vaya a haber personas como tú que nos acompañen y que nos lo hagan un poquito más sencillo. Nos va quedando poquito tiempo, Alberto, entonces vamos a, si te parece, a sacar algunas conclusiones finales de todo esto. Hemos dicho que estamos en un momento de transición, ni estamos completamente dentro ni estamos fuera. Nos ha situado, de hecho, momentos históricos clave muy importantes en los que podría estar lo que es el inicio de esa era de Acuario. Va a durar al menos 2000 y pico años, ¿no? Como nos decías, que es el tiempo que duran todas las eras. Supongo que esto es cíclico todo, Alberto. ¿Habrá algún momento en la posteridad en el que volvamos a tiempos similares a los que tenemos hoy? Es cíclico, pero nunca se repite igual, Dalai. Si vemos el movimiento de la Tierra, esta peonza gira, pero va subiendo en espiral, ¿vale? Como la galaxia va girando en espiral. Quiere decir, los ciclos van ocurriendo, pero nunca es exactamente igual. Siempre vamos en ascendente, siempre vamos como en elevación. O sea, que es la tendencia del universo elevarse. Y eso, fíjate que el ser humano, civilización tras civilización, parece que nos vamos mejorando, entre comillas, ¿vale? Hasta llegar a las capas más elevadas, ¿no? Que son la pura luz. Entonces, igual que la que estamos viviendo, se está viviendo quizá en otros planos. Quien cree un poco en la multidimensionalidad, estamos viviendo esto en otros planos o en infinitos lugares, pero este ciclo que nosotros hemos vivido, estos 2.160 años, tal cual no se repiten de nuevo. Y son 26.000 años lo que se tarda en dar todo el ciclo completo. O sea, imagínate, cada vuelta completa de peonza son 26.000 años, pero va subiendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que si sintetizamos ahora, si esquematizamos, es el dejar atrás lo físico, dinero físico, el trabajo físico, lo material se está muriendo. Todavía nos queda mucho tiempo, evidentemente, podemos tener una transición de 100 años tranquilamente, pero se va a disolver todo lo material, a pasar a ser la era de la información, la era de los datos, de la mente y de lo espiritual, que están unidos, son los chakras superiores, tanto de la inteligencia como la conexión con el universo están los dos entremezclados. Va a ser así, Vamos a poder pensar sin tener que recurrir a una calculadora porque va a llegar la información de la fuente, vamos a tener canalizaciones cada vez más, que eso es la inteligencia superior. Esa sería la frase. Ahora, como punto negativo, pues el caos, esta incertidumbre de que no sabemos cómo va a ser el día de mañana, todo va a ser mucho más movedizo, mucho más fluido, rápido también. Y bueno, por otro lado, yo tengo la gran esperanza de que, por ejemplo, nuestro contacto con la naturaleza se va a recuperar también con esta época de Acuario, ¿vale? Las energías renovables, el aire, el sol, todo esto, la luz, todo esto vemos que también lo vamos recuperando, la alimentación consciente. Esto es lo bueno que yo veo que está llegando a nosotros. Y ahí es lo que, fíjate, que nuestro canal es ideal para difundir todo este material que lo tenemos a nuestro alcance. Pues Alberto, entonces estamos en el sitio indicado para darle la bienvenida y entrar ya de lleno cuando haga falta en la era de Acuario. Muchísimas gracias por esta masterclass que nos has podido dar en el día de hoy. De verdad es un placer para mí haber compartido el espacio contigo. Gracias también, y lo quiero decir en público, por las generosas donaciones que has hecho muchas veces a Mindalia. Todos sabéis que somos una organización sin ánimo de lucro, y la verdad que hay especialistas que nos acompañáis no solo ofreciendo y compartiendo vuestro conocimiento con todo el mundo, sino también apoyándonos de forma económica, y es de agradecer. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, seguimos viéndonos en próximas ocasiones 100% para que sigas ampliando esta información o cualquier otro tema que tú quieras venir a compartir. La puerta está siempre abierta para ti. Gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahora sí nos despedimos de Alberto Lozano, que es un especialista increíble. Esta información queda aquí también en diferido para que podáis revisar esta conferencia todas las veces que queráis. Os agradecemos infinitamente también que podáis compartirla si pensáis que puede ser de utilidad para alguien más, porque así nos ayudáis muchísimo en la difusión de nuestros mensajes. Y os mandamos un abrazo gigantesco. Gracias por estar hoy aquí y por acompañarnos a la par que Mindalia os acompaña. Os mandamos un abrazo gigante y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com.